Me da muchísimo gusto que el día de hoy estemos entregando estas escrituras que les van a ayudar a ustedes a tener cuando menos la tranquilidad respecto a la legalidad de la posesión que hoy tienen de sus predios. Nadie se los va a quitar y nadie se los iba a quitar. Sin embargo, tener este papel significa el reconocimiento legal a la ocupación de ese predio.